Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 17. ¿Qué es la cifra fin? Cifradores por sustitución genéricos. Se conocen como cifradores por sustitución genéricos monográmicos monoalfabéticos a aquellos sistemas de cifra clásica que obtienen el alfabeto de cifrado a partir de la ecuación C es igual a A multiplicado por M más B módulo N, en donde A es una constante de multiplicación, B una constante de desplazamiento y N el cuerpo de cifra. Como en inglés se utiliza la palabra decimation para esta operación de multiplicación, cuyo significado es aniquilar selectivamente o diezmar, es común que en español se use decimación, si bien esta palabra no está recogida en la RAE. Así, cuando la constante de desplazamiento b es igual a cero, hablaremos de una cifra por decimación pura. Si la constante de decimación a es igual a 1, hablaremos de una cifra por desplazamiento puro. Y si no se dan estas dos condiciones, hablaremos de una cifra afín. Si a un alfabeto módulo 27 se le aplica una decimación a igual a 2, las letras se distribuyen ahora en saltos de dos espacios, debido a esa multiplicación del código por 2. Si ahora se le añade un desplazamiento b igual a 4, se obtiene el alfabeto final para la ecuación de cifra c es igual a 2 multiplicado por m más 4 módulo 27. Condiciones para la cifra por decimación pura y cifra afín. En tanto existe en estos sistemas una multiplicación del código numérico de la letra a cifrar por un número, será necesario que la constante de decimación a tenga inverso multiplicativo en n. Esto es, que el máximo común divisor entre A y N sea igual a la unidad. Por ejemplo, en módulo 27 será válida la ecuación de cifra C es igual a 11 multiplicado por M menos 3 módulo 27, porque el inverso de 11 en 27 es igual a 5, pero no será válida la ecuación C es igual a 6 multiplicado por M menos 3 módulo 27, pues no existe ahora el inverso de 6 en 27. Podríamos cifrar un mensaje, pero no seremos capaces de descifrarlo. Cifrado en modo afín. Si ciframos el mensaje hola con la cifra afín c es igual a 11 multiplicado por m menos 3 módulo 27, se obtiene t a k x. Descifrado en modo afín. La operación de descifrado en modo afín será m es igual a c menos b multiplicado por el inverso de a en módulo n, todo ello módulo n. Como por el ejemplo anterior sabemos que el inverso de 11 en módulo 27 era igual a 5, descifraremos el criptograma TAKX siguiendo esta ecuación y recuperaremos el texto en claro hola. Espacio de claves y fortaleza. El sistema fin en módulo 27 tendrá 26 valores válidos para la constante b y 17 valores válidos para la constante a, por lo que podremos formar hasta 26 multiplicado por 17, es decir, 442 alfabetos diferentes. Sin embargo, la cifra seguirá siendo muy débil, incluso ante ataques por fuerza bruta. Madrid, noviembre de 2014, con el patrocinio de Talentum Startups.